Luz y oscuridad. Cosmos y caos. Real y ficticio. La polaridad eterna reducida a dos caracteres. Cero y uno. Binario. Binario. El programa de videojuegos, cómics y rock hormonal. Conducido por Juan, el del demo. Por Ibero 90.9. Bienvenidos a Binario 1 millón. Lo que en numeración binaria equivale a 64 programas en los que se ha logrado establecer un lazo entre sus colaboradores y la audiencia, formando una gran familia. El concepto de familia puede interpretarse de varias maneras, desde la unión consanguínea entre seres humanos hasta un grupo relacionado por sus credos, como una tribu o una pandilla. Hoy veremos a Peter Parker olvidarse de su lucha contra el mal para proteger a su tía May y a su esposa Mary Jane, mientras que en el videojuego Two Worlds se desarrolla una batalla entre pandillas mitológicas. Nuestra programación musical también promoverá la unión familiar, con diferentes grupos donde participan hermanos. Para muestra, comencemos con Trophy Scars y su tema Apparition Apparitions. Inspirados por la novela titulada La Letra Escarlata, de Nathaniel Hawthorne, la banda de New Jersey, Trophy Scars, lanza en 2006 su quinto álbum titulado Alphabet Alphabets, un ambicioso tributo a la letra A, en el que todos los títulos comienzan con esta vocal que representa el principio de todas las cosas. De ahí escuchamos Apparition Apparitions, un relato estremecedor sobre un crimen pasional. En Trophy Scars tocan los hermanos John y Brian Ferrara, y con ellos empezamos un programa sobre lazos e intereses familiares. Binario. En la mística tierra de Antalor se han congregado fuerzas poderosas que pretenden abrir la tumba de Azirhal, dios de los orcos, descubierta recientemente durante las excavaciones de los enanos mineros. En Antalor existen 7 diferentes grupos en conflicto: el clan Karga, la Casa Skelden, los Giriza, la Hermandad, la Sociedad de Magos, los Mercaderes y los Nigromantes. Debido a la marcada diferencia en ideologías entre ellos, no se puede quedar bien con uno sin entrar en conflicto con los intereses del otro. Bienvenido, extranjero. Mi comunidad te recibe y te ofrece tratarte con respeto, pero a cambio espero tu lealtad hacia el clan Karga. Señor Karga, en realidad no pretendo ostentar bandera alguna. Mi único propósito es poder rescatar a mi hermana. No obstante, con gusto me pondré a su servicio para llevar a cabo la tarea que me encomiende y así poder obtener alguna recompensa que me ayude en mi búsqueda. De acuerdo. Entonces debes saber varias cosas. La Hermandad es una secta de mercenarios, identificada por sus estandartes rojos. Sus integrantes se encuentran por lo regular en las principales ciudades ofreciendo sus servicios a precios bajos y vendiendo armamento. ¿Usted tiene problemas con ellos? Espera, aún no he terminado. Perdón. También en las ciudades encontrarás a integrantes de la Sociedad de Magos, a quienes identificarás por sus banderas azules. Con ellos podrás aprender algo de magia y adquirir hechizos. Lo que quiero decirte con todo esto es que con estas dos facciones podrás apropiarte de elementos para volverte más poderoso. Independientemente del servicio que realices para mí, espero que a nivel personal valores esta información. Por supuesto, señor Karga. Ahora bien, la verdadera amenaza para mi comunidad la representa la Casa Skelden. Ellos nos arrebataron el poder hace varios años y ahora se hacen llamar gobernadores de Antalor. Si me ayudas a recuperar el poder, mi agradecimiento será infinito. A través de las cuevas, aldeas y puertos, se encuentra un secreto que resultará más terrible de lo que los habitantes de Antalor suponen. En una cruzada de vida o muerte. Two Worlds es un videojuego lanzado en 2007 y desarrollado por Topware Interactive. El término dos mundos tiene una doble connotación: los dos mundos, literalmente, que se oponen en el juego, y la ambigüedad entre el bien y el mal. Lo bueno que uno hace para un partido puede resultar malo para otro. el clan Karga y la casa Skelden representan a las dos familias en pugna por el poder, mientras que los demás gremios se constituyen por diferentes comunidades. El reto para el jugador consiste en realizar tareas para ganarse la simpatía de alguna familia, bajo riesgo de afectar a las otras. Musicalmente, una banda de hermanos metaleros que entró en conflicto con su cantante es Pantera, lo que los llevó a separarse. Pero mientras estuvieron con vida, interpretaron canciones como The Great Southern Tranquil. El tema que da título a la gran producción 1996 de Pantera, The Great Southern Tranquil. Tras su separación, los hermanos Darrell Abbott y Vince Abbott formaron Damage Plan, hasta que la muerte los separó, el 8 de diciembre de 2004. Descansa en paz. Pero de regreso a la década de los 90, otra pareja de hermanos en la siguiente banda californiana gozó de gran popularidad a partir de su sencillo Sex Type Thing, Stone Temple Pilots. En 1992, el álbum Core sufrió en un principio de duras críticas por sonar a copia de lo realizado por las bandas de Seattle. Aún así, Stone Temple Pilots, la banda de los hermanos Robert y Dean DeLeo, logró trascender gracias a la fuerza de canciones como Sex Type Thing. Pero desgraciadamente, los hermanos no siempre se llevan bien, y aunque formen una banda juntos, acaban por separarse. Prueba de esto es la legendaria banda de black metal Impaled Nazarene, de quienes escucharemos Goat Justice. Irreverentes, rudos y explícitos, Impaled Nazarene, banda de black metal finlandesa formada por los hermanos Mika y Kimmo Lutinen, antes de que este último abandonara el grupo para tocar en The Black League. Lo que escuchamos pertenece a su producción 2007, Manifest, para el sello Osmos, y se titula Goat Justice. Las cabras aparecen muy seguido en los títulos de Impaled Nazarene. Lo que no aparece por ningún lado en este mundo es la justicia. Binario. Después de haber experimentado la guerra civil en carne propia, Spider-Man tiene sentimientos encontrados respecto al bando que ha elegido y duda de la integridad de Iron Man. Tony, quiero ver el centro de detención que han construido Reed y tú. Peter. Yo te ayudo a arrestar a héroes y a villanos por igual para meterlos en un reclusorio que nunca he visto. Ahora quiero verlo. No debe haber problema, ¿o sí, Tony? No. Iron Man conduce a Peter Parker a la zona negativa, donde se encuentra la prisión para superhéroes. Hola, Peter. Adelante. Ya le había sugerido a Tony que vinieras. Como también eres científico, esto puede interesarte. ¿De verdad? Nunca me lo dijo. Por cierto, Reed, ¿dónde está Ben? Se... decidió tomarse unos días libres. Ya veo. ¿Y Sue? Ella no está aquí. Muy bien, prepárense. Estoy abriendo el campo de distorsión de la zona negativa. ¿La zona negativa? ¿Tienen detenida a la gente en la zona negativa? Tony, ¿es cierto eso? No hay ningún lugar en la Tierra donde podamos detenerlos, Peter. No tenemos otra opción. Listo, pueden entrar. Ahí está, Peter. La última parada para un gran número de personas. Un programa de computadora genera contraseñas nuevas aleatoriamente cada 10 minutos. Las puertas, pisos y techos están hechos de un nuevo tipo de vibranio sintético. No es tan fuerte como el original, pero cuando lo fabricas así de grueso, no importa. Tony, ¿esta gente estará aquí de por vida? A menos que se registren. Pero si no lo hacen... No puedes dejar que una bomba atómica salga en libertad condicional. No puedes dictar arresto domiciliario a alguien que vuela. Es muy sencillo, Peter. O se registran, o se quedan aquí hasta que deciden registrarse. Y si no lo hacen nunca, pues tendrán que permanecer aquí por el resto de sus vidas. ¿Te queda claro, Peter? ¿Lo entiendes? Tony, si nos apegáramos a la ley, estas personas tendrían derecho a un juicio antes de que las condenaras a cadena perpetua. Una vez en su casa, Peter decide dejar a Tony Stark. Después de haber prevenido a la tía May y a Mary Jane, Peter comienza a tomar acciones para su huida. Tienen que salir de aquí ahora mismo. No es seguro. No hay tiempo para explicarles. Tendrán que confiar en mí. Por supuesto que confiamos en ti, pero... Peter, sabes que te apoyaremos hasta el final. Cometí un grave error y debo repararlo. Pero Peter, no puedes pedirnos que te dejemos solo. Peter, nosotras te impulsamos a tomar esa decisión y somos tan responsables como tú. Tienen que irse, ahora. Pensé que habías dicho que ibas a salir esta noche. Y yo pensé que sabías de qué lado estabas. Ahora que se ha producido la película de Iron Man, habrá que preguntarse si el público lo percibirá como héroe o como villano. Los sucesos de Guerra Civil han dejado muy maltrecha la reputación del Hombre de Hierro, especialmente cuando los personajes más carismáticos de Marvel se voltearon en su contra, como Spider-Man, la Mujer Invisible, la Mole y el mismísimo Capitán América. En este capítulo, Peter Parker toma una decisión para proteger a su familia. Ya veremos cuánto vale la pena su esfuerzo. De regreso a nuestras familias musicales, otro de los hogares rotos fue el de los hermanos Schenker. La canción que escucharemos se titula Natural Thing y es interpretada por UFO. Después de haber tocado las guitarras en el álbum debut de los exitosos Scorpions, los hermanos Schenker tomaron rumbos separados. Mientras Rudolf continuó en el grupo, Michael partió hacia Inglaterra para unirse a la banda de heavy metal UFO. Esta canción es un buen rock and roll de antaño y se titula Natural Thing. Finalmente, ningún programa de hermanos metaleros estaría completo sin la siguiente agrupación. No, no es Van Halen, ni AC/DC, ni The Gathering, ni Armored Saint, ni Chevelle. De acuerdo, tendremos que hacer una segunda parte algún día. Cuando las familias se desarrollan, crean estirpes, razas, y si logramos descubrir nuestras raíces, nos volveremos más fuertes. De la obra maestra llamada Roots, de 1996, ellos son los hermanos Cavalera, su banda Sepultura, y la canción Spit. Binario es escrito y conducido por Juanito el del Demo para Ibero 90.9 Radio. La postproducción corrió a cargo de Toño Espinosa. Participaron para su realización Adrián Muñoz, de Scarecrow Records, Sandra Amaya, Adrián Carvajal de Electronic Gaming Monthly y Giovanni Arevalo de Marvel Comics. Caracterizaciones de Dana Blanco, Ferso Velázquez, Jorge Medina, Juan José Duarte, Omar Soto, Paulina García, Sandra y Jorge Ramírez. Para la información más completa sobre bandas de metal, consulta www.elcercho.com. Para preguntas, comentarios y sugerencias, escribe a binario@ibero909.fm. Binario.